Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, este programa se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo y estamos otro miércoles más acá para darle información de la clase obrera, de la clase trabajadora. Así arrancamos este programa y en conducción de los controles, el Pirata. Bueno, buenas tardes, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Le repito, 156-54-79-88. Bueno, y como todos los programas, arrancamos con el espacio dedicado a la memoria. Y como siempre, aclaramos, es de los hechos más significativos en la historia de nuestros pueblos y de las luchas de nuestro pueblo, lo más significativo de lo que pasa en la semana en que estamos, ¿no? Y bueno, arrancamos. Un 6 de septiembre de 1930, el presidente radical Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar encabezado por el teniente general José Félix Uriburu. Por primera vez desde 1853 se interrumpía el orden constitucional. Uriburu ocupó la Casa de Gobierno como presidente provisional de la Nación, iniciando un periodo conocido como la década infame, en alusión al fraude electoral y los negociados de corrupción que caracterizaron el periodo. Otro, un 11 de septiembre, después vamos a comentar un poquito más esto, un 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabeza un golpe militar en Chile y derroca al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, quien se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moncada. Bueno, esto lo vamos a aclarar porque no es así. En el año 2001, un 11 de septiembre, se produce el mayor atentado terrorista dentro de los Estados Unidos, cuando aviones de pasajeros que habían sido secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Los muertos tras los atentados alcanzaron cerca de las 3.000 personas. ¿No podemos ampliar un poquito sobre el suicidio de Salvador Allende, donde, bueno, también entendemos de que esto sale de la prensa burguesa, ¿no? Indudablemente, o sea, este fue un poco la imagen que se quiso dejar de un luchador popular como fue el Chicho. El programa anterior hablamos de él, o sea, de cómo llega el gobierno de la Unidad Popular al gobierno y cómo llega Salvador Allende a ser presidente de Chile, ¿no? Bueno, en este acto terrorista, encabezado por la CIA y por la derecha y la burguesía chilena, que algo también comentamos en el programa la semana pasada, el Salvador Allende decide resistir el intento de golpe desde La Moneda armado. Y él muere en un enfrentamiento, prácticamente fusilado, porque se enfrenta a él y con una mínima guardia que pudo mantenerse por orden de él cerca de, digamos, de su entorno. Y se enfrentaron a los carabineros que venían invadiendo y tomando por asalto la Casa de la Moneda, que es la Casa Presidencial chilena. Entonces, como una manera más de generar desprestigio hacia la memoria de este luchador de América, la prensa burguesa chilena y quien toma el poder, la burguesía chilena, lo hace figurar como un suicidio, cuando en realidad murió en un enfrentamiento con todo su heroísmo, digamos, de resistente revolucionario, ¿no? Bueno, y también podemos ampliar un poquito de lo que del golpe terrorista en Estados Unidos, que no por coincidencia se eligen las Torres Gemelas, porque era donde se representa el capital, digámoslo así, financiero, mundial, estaban en esas dos torres, por eso son tan emblemáticas, y por una puja de intereses interburgueses, porque en realidad fue eso, pagan, como siempre decimos nosotros en este programa, pagan los platos rotos siempre los que trabajan. Claro, que nada tenían que ver es los que estaban trabajando con un enfrentamiento sociopolítico, económico que tenía en ese momento Bush con Bin Laden. Bueno, sí, en realidad fueron más de 3.000 personas lo que dice esta crónica. También es bueno aclarar que Bin Laden fue un producto también de la misma CIA de los Estados Unidos, que fue que alimentó a este magnate, digamos que de alguna manera lo catapultó para enfrentar en Kuwait al gobierno local. Y después este hombre, por supuesto, genera una organización que toma su independencia y empieza y se enfrenta con quien fue en su momento los mismos Estados Unidos. Y paga de esta manera, o sea, sus disputas y sus pujas de no ponerse de acuerdo por el reparto de los territorios en Irak, Irán y toda esa zona que estaba. Más que toda la zona petrolera, para que quede claro para... Exacto. Quien tiene el petróleo maneja la economía. Claro, que era el queso que se estaba disputando en este atentado, ¿no? Y bueno, y para hablar un poquito más también del derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, digamos que en estos años, por el año 1930, fijémonos la fecha, bueno, estamos entrando a nivel mundial a una crisis que termina desembocando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se empezaron a vivir ajustes en todo el mundo, ¿no? En todas las economías mundiales, sobre todo en la Argentina también. Lo podríamos leer también como un auge de masas, porque claro, se estaban en esos años, se estaban reorganizando o organizando muchos sectores, muchos gremios en ese momento. Claro, la clase obrera se organizaba, claro, tenía los gremios como una herramienta. Así que bien vale aclarar que por eso también empieza, no es casualidad de un golpe cívico-militar a Hipólito Yrigoyen, a un gobierno democrático. Claro, porque en ese momento se le estaba escapando de las manos el control a este gobierno. Entonces los sectores de la burguesía no vieron mejor motivo, mejor forma de defender sus intereses, de dar un golpe y hacerse cargo vía un general del ejército argentino, ¿no? Entonces, como expresión material de que el ejército argentino es el brazo armado de la burguesía en el poder. Esto que dice que se inaugura la década de infamia es real. Yo diría la primera década de infamia, después hemos tenido otras varias más. La de los 90 también lo podemos catalogar como la del 76, bueno. Hay varias. Creo que desde ahí empezó. Claro, yo creo que todavía seguimos en la infamia de quienes gobiernan detestando al pueblo y despreciando al pueblo. Eso es para recordar parte de la historia, de que también de ahí salimos, somos producto nosotros. Bueno, y antes de irnos al corte, quiero leer algo, que una notita que nos dejaba gente amiga acá. Dice: hola chicos de La Chispa, la radio está re buena, les quiero pedir que nunca bajen los brazos porque ustedes y todos los que hacen la radio son lo mejor que hay en este momento. Bueno, muchas gracias. Después dice: bueno, besos para ustedes y un saludo para mi amor Joana, bueno, de parte de Jorge del barrio Los Alerces. Y bueno, Jorge, te agradecemos y bueno, y esto está en el espíritu que hacemos en esta radio, ¿no? En este programa, como hemos dicho, somos trabajadores autoconvocados y hacemos un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y ahí le dedicamos un tema a Jorge. Y bueno, que siga amando a la Joana. Adelante, pirata. Aprendimos a quererte

el último domingo. Mientras tanto, el gobierno, el sindicato y la empresa negocian. La última propuesta del gobierno y la empresa fue rotar las suspensiones de los 600 obreros por 3 meses y bajar el sueldo a los suspendidos. Ante semejante propuesta, nos preguntamos, ¿qué es lo que se negocia? La fuerza de los obreros con el pueblo de Villa Constitución es lo que ha movilizado a estos caraduras que lo único que le importa es ver cómo echan agua al conflicto y desgastan a la o lo suavizan de alguna manera. El nerviosismo que esto les provoca se advierte en las declaraciones del mandamás de la UIA, Unión Industrial Argentina, y todas las aclaraciones que tuvieron que hacer posteriormente sus pares. El inefable Méndez advirtió que la fiesta se acaba. Supuestamente aludió a la propuesta de la participación en las ganancias que propone Recalde como proyecto de ley. Sin embargo, no pudo evitar referirse a la acción directa, que es lo que verdaderamente les preocupa. La clase obrera de Villa, movilizándose en unidad con su propio pueblo a partir del conflicto de Paraná Metal, tiene la oportunidad de avanzar pasos de gigante contra los planes de los monopolios, porque esta lucha tiene un sentido nacional en su esencia. Esta situación es la que advierten los empresarios de la oligarquía financiera. En la más amplia movilización de la clase y el pueblo está la única garantía de triunfo. Ya no hablamos solamente del conflicto que afecta a los 900 trabajadores de esa empresa, sino de hacer retroceder en los planes a los monopolios, el gobierno y los sindicatos. Si tal situación se produce, puede significar no solo el éxito de la lucha de Paraná Metal, sino además un nuevo escalón en la lucha de clase contra los planes de los monopolios basados en la superexplotación y el achatamiento del salario. La vanguardia de la clase y el pueblo junto a los revolucionarios podemos avanzar en ese camino. Nuestro esfuerzo debe estar centrado en este objetivo. Bueno. La verdad que es una lucha importante que está marcando a nivel nacional y para todos los proletarios de la República Argentina. Está marcando un estado de ánimo, un estado de ánimo de lucha, que no bajan los brazos, bien nos aclaraban, y siguen firmes, y es todo un pueblo, que eso es lo importante, que el conflicto no se ha quedado dentro de la empresa, dentro de la fábrica, sino que lo sacan al conflicto hacia la calle, donde los vecinos, familiares y amigos se empiezan a sumar, porque la verdad que el achatamiento del salario es lo que venían proponiendo. Estamos hablando de jornadas agotadoras de trabajo, y bueno, esto nos demuestra que sí se puede. Bueno, y recordemos que este tema, este conflicto en Paraná Metal, que es una empresa muy importante y tuvo mucha influencia en los años 70, 80 y mediados de 90 en lo que es la industria automotriz, porque es un autopartista que fabrica block y todo lo que es fundición para cualquier vehículo, pero es la base del motor. Para motores. Entonces, digamos que un poco la denuncia que hacían los trabajadores de Paraná Metal es que justamente en esta economía globalizada, en este capitalismo monopolista, estado transnacionalizado que nosotros denunciamos, estas empresas han empezado a surtirse de estos productos en otros países donde los consiguen de alguna manera un poco más barato, y con todo el tejimaneje de las, digamos, de las leyes aduaneras de la Argentina, donde si uno importa un determinado producto y lo reelabora, tienen exenciones en las retenciones. O sea, es un juego perverso, malicioso, claro, hecho para esto, para perjudicar a la clase obrera nacional. Claro, a los trabajadores que producen en el país para la industria del país. En este caso, bueno, esta empresa estuvo manejada de alguna manera impunemente por gente desaprensiva, la fue achicando, la fue destruyendo, la fue dejando, alejándola de la competencia del mercado, y en un determinado momento se hace cargo un tal Cristóbal López, que también es dueño de una importante cadena casino, entre los cuales se encuentra el de Rosario. Y algunos comentarios señalan a López como prestanombre de Kirchner. ¿Qué tal? ¿Qué novedad, no? Son todos amigos. Sí, como este fulano que quiere poner un canal acá, que está usurpando una... o ha pretendido usurpar una frecuencia ocupada por el canal 13 comunitario acá en Mendoza. Bueno, el tema es que... fíjense, ¿no? O sea, esta empresa que ha sido emblemática para la zona, Villa Constitución, cómo se confluye lo que nosotros denominamos la, ¿cómo se llama? La bendita trilogía Padre, Hijo, Espíritu Santo, Estado, Monopolio y Sindicato, ¿no? O sea, donde los tipos se sientan a discutir cómo van a hacer para echar a los compañeros, o sea... O como para explotarlos al máximo con jornada agotadora de 12 horas para que después digan, no, hasta acá no más doy. Y reducción de salario, porque esa es la propuesta final, ¿no? Rotación de la suspensión de 600 de los 900 trabajadores y reducción salarial. Bueno, eso es lo que está negociando el gran sindicato... del amigo Piccinini y este gobierno nacional y popular, ¿no? Porque esto ha sido tomado por el ministro de Trabajo de la Nación, un tal Tomada de pelo, la sí. Que sufren los trabajadores de Paraná Metal. Ya lo creo que sí. Bueno, tenemos más para hablar, más para charlar. Vamos a ir a un temita musical que va dedicado a toda la gente, al proletario que usa mameluco, el hombre en mameluco. Así que adelante, pirata. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día. Sudaba de bueno y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo. En el tierno mediodía, en la página olvidada, mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa. Y salen de todas partes y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían el peso lo arregla todo, que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Bueno, volvemos con este programa que hemos denominado La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y acabamos de escuchar El Hombre, el Mameluco, dedicado a toda la clase proletaria. Bueno, y como para hacer un cierre de lo que hablamos recién, porque nosotros comentábamos que este conflicto de Paraná Metal ya lleva más de 4 años. Pues sí, más de casi cuatro años, y donde más o menos a los tumbos los compañeros se han ido manteniendo, han mantenido la producción, una producción mínima. Fueron subvencionados en su momento por el Estado Provincial, después tomó la medida del Estado Nacional, hasta que bueno, parece que ya la industria automotriz ha encontrado la forma de reemplazar la producción que le proveía Paraná Metal, pero sin embargo la resistencia de los trabajadores de Paraná Metal y del pueblo de Villa Constitución ha provocado un vuelco y está mostrando un camino que es un poco lo que nosotros queremos rescatar de todo esto, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, que ellos ya llevan 6 días de cortes en la ruta autopista Rosario Buenos Aires. ¿Y a qué afecta? Dice, con ellos se impide el tránsito de las fábricas de Paraná Metal, Sindar y Tenares. También bloquearon el camino a Punta Alvear, Cajil, situado en Alvear, y otros puntos importantes que hacen a la actividad productiva. El camino conocido como el Chapuy, que es el que conecta ambas rutas, la autopista y la ruta 21, se transformó en un sendero de hormigas en donde los vehículos transportaban café, agua caliente, hierba y alimentos para los obreros. Cada poblador manifestaba su compromiso con el corte. O sea, que estos compañeros han logrado que todo un pueblo, que es el de Villa Constitución, se agolpe y se acerque a ellos para, ya han tomado este conflicto como algo emblemático para los trabajadores. Porque dice, el ministro Tomás se comunicó urgente y llamó a la comisión directiva del gremio a una reunión para el lunes pasado. Durante año y medio ni pintó, o sea, el ministro Tomás, ¿no? Ahora llama por teléfono. ¿Qué es lo que cambió? La movilización, la lucha, la decisión de la clase obrera y la unidad de toda esta con todo el pueblo son los factores que hacen que este gerente de los monopolios se vea obligado a conversar lo que se negó a hacer en todo este tiempo. Entonces, por eso seguimos insistiendo desde acá, nosotros, como ya lo hemos hecho antes, la unidad y la lucha de los trabajadores es la única garantía que tenemos para poder defender y mantener nuestra dignidad como clase. Una lucha que vienen trayendo hace mucho tiempo. Así que por eso le dedicamos ese tema. Y bueno, es una lucha que está marcando el camino en la República Argentina para los obreros de todos los sectores. También tenemos otros que vienen marcando el paso, son los petroleros en el sur de del país. Así que para todos ellos recién le dedicamos el tema Los Hombres del Mameluco. También con la, para no desviarnos del tema y continuar una línea, la jornada incansable y agotadora de trabajo que tenemos que sufrir todos los trabajadores día a día, y por ello tenemos un resumen que dice, por la jornada de 8 horas, trabajo, trabajo y más trabajo, la jornada es agotadora y solo deseamos que termine para poder descansar. Al día siguiente se repite la historia, horas extras, turno rotativo, cuarto turno, mayor velocidad en la línea, cansancio físico y mental, dolores, mal humor, problemas de salud, irritabilidad, hartazgo. A nuestro alrededor vemos el futuro, el fruto de nuestro trabajo, 100.000 veces más producto de la que consumimos con nuestras familias o que nunca vamos a consumir. Nuestra vida transita esta contradicción. Cuanta más riqueza producimos, mayor es la exigencia de trabajo, más inhumano el sacrificio, más alejada la posibilidad de disfrute. ¿Acaso no hemos aprendido toda la vida que la cosa era al revés? ¿No es lo que permanentemente nos dicen los gobiernos, los empresarios, la CGT? Si producimos más, mejor nos va a ir, pues tendremos mejores ingresos. Analicemos quién gana y quién pierde con estas condiciones de trabajo. Tomemos, por caso, las horas extras. Todos sabemos que trabajando horas extras ganamos un poco más. Sin embargo, perdemos más de lo que ganamos y lo único que se benefician son los dueños de las empresas. Bueno, vamos a un ejemplo. Los obreros de una fábrica trabajando dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde, ponen en movimiento una cierta cantidad de máquinas y herramientas, utilizan ciertas instalaciones para producir determinada cantidad de productos. Supongamos que los dueños de la empresa, con 620 pesos de capital invertido, 600 en inmuebles, maquinarias e instalaciones y más 20 en materias primas e insumos, ponen en movimiento una cantidad de mano de obra que le cuesta 20 pesos y que con ella producen mercaderías por 2.000 pesos. Quiere decir que obtienen una ganancia o plusvalía de 1.360 pesos, 2.640. Bueno, para eso hay unos cuadros, pero la proporción es esa, 1.360 pesos es lo que gana. Claro, 2.000 es lo que produce, 640 es el gasto que tiene, entonces claro, le queda una ganancia de 1.360 pesos. Ahora los patrones quieren aumentar la producción, entonces hacen trabajar medio turno más al primer turno y medio turno más al segundo turno, pagando las horas extras al 100%. Con la misma cantidad de obreros, máquinas, instalaciones, edificios, etc., la empresa produce 50% más y paga 40 pesos en salario, o sea más, e invierte un 50% más en materias primas, es decir, 10 pesos más. El resultado es, con un capital de 630 pesos, pagan 40 de salario y produce mercaderías por el valor de 3.000 pesos. Así obtiene una ganancia neta de 2.330 pesos, que es igual a los 3.000 de producción menos los 670 pesos de gasto. De lo contrario, si hubiese contratado una cantidad de obreros igual a la cantidad de uno de los turnos existentes, para que trabajaran durante la mañana o la tarde, debería haber construido un 50% más de terreno, galpón e instalaciones. O sea, tendría que haber invertido. Tendría que haber adquirido un 50% más de maquinarias y pagar no solo un 50% más de salarios, sino también de premios, aguinaldos, aportes jubilatorios, a la obra social, al sindicato, etcétera. También debería haber pagado más impuestos, más servicios, etc. Sin embargo, para no complicar las cosas, solo tendremos en cuenta, en nuestros ejemplos, el aumento de capital y salario de bolsillo. El resultado sería 930 pesos de capital invertido para obtener un producto de 3.000 pesos, pagando salarios por 30 pesos. En consecuencia, la ganancia sería de 2.040. O sea, 3.000 menos 960. Como vimos, o sea, les recordamos, porque esto no lo podemos ver, pero recién decíamos que haciendo horas extras, duplicando, o sea, aumentando un 50% la producción, la ganancia era de 2.330 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si agrega un turno y toma la misma cantidad de trabajadores para un turno, deja de ganar plata, que con las horas extras gana más que tomando gente nueva y pagándolas al 100. O sea, no hablemos que en la semana un obrero no se las paga al 100, Sí. Bueno, en conclusión, no es lo mismo el resultado que generan los obreros trabajando una jornada normal de 8 horas que los mismos obreros trabajando durante una jornada alargada de 12 horas. La burguesía monopolista prefiere pagar horas extras antes que invertir en maquinaria, galpones, etcétera. Los dueños de las empresas se benefician. Primero, obtienen mayor ganancia sin invertir en más instalaciones, terrenos, máquinas y galpones. Dos, no incorporan obreros nuevos a la empresa, ahorrándose así igual cantidad de conflictos potenciales. Para la empresa, un obrero es un conflicto potencial. Tres, manteniendo un reducido plantel de obreros, cierra el ingreso a otros obreros que necesitan el trabajo y que, aunque no se lo propongan, actúan como presión sobre los obreros empleados. 4. Esta presión ayuda a los empresarios a mantener salarios bajos y a sostener a los trabajadores a peores condiciones de trabajo. Esto atenta contra la cohesión y la unidad de la clase obrera y de los trabajadores en general. Pagando horas extras se contribuye a crear la ilusión que el obrero se beneficia. Empresarios y sindicalistas ofrecen las horas extras como si fueran premios. los obreros se perjudican. Primero, pierden el 50% de horas libres para dedicar a su familia, las relaciones sociales, el crecimiento del espíritu. Dos, sobre su espalda se duplica el peso de una mayor producción con el consecuente aumento de la presión y la responsabilidad que ello implica. Tres, quedan más sometidos a la voluntad de los patrones que se adueñan de la mitad de sus días. Cuatro, sufren la presión de una creciente cantidad de obreros sin trabajo a quienes los patrones no dejan ingresar a la fábrica. 5. Se aumenta al doble el desgaste físico, mental y espiritual, lo que se resta a las otras actividades que con más tiempo disponible podría realizar. Disminuyen la calidad de sus vidas, se embotan sus espíritus, se agrandan los conflictos familiares, se acortan sus vidas, se complican todos los problemas de la vida cotidiana. No hay disfrute, se incrementa el sufrimiento. 7. De tal forma que la relación entre el sueldo extra y el salario pelado es sumamente desfavorable, pues lo que se ganó seguramente deberá perderse en médicos, remedios, separaciones familiares, etc. Al final del desgaste físico, a unos 10 años de antigüedad o menos, en la empresa monopolista, sus patrones le agradecerán con todo el sacrificio brindado, despidiéndolos por inservibles. Podríamos hacer el mismo análisis con los turnos rotativos, el turno noche, el cuarto turno, la intensidad del trabajo, los mayores ritmos de producción, etc. Pero cada caso llegaríamos a demostrar que todas estas constituyen distintas formas de superexplotación inhumana que los burgueses implementan para optimizar sus ganancias. Por eso la jornada laboral de 8 horas es más que una necesidad. Al igual que las otras condiciones de trabajo impuestas desde hace años, las horas extras implican mayor explotación y empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Vamos por las 8 horas. La última dictadura militar eliminó violentamente la jornada de 8 horas que los trabajadores habíamos conquistado con luchas y sacrificios. Durante el gobierno de Menem se avanzó en el proceso de reglamentación y legalización de la quita de las conquistas laborales. El gobierno de la Rúa, con la Banelco en la mano, aprobó la ley de flexibilización laboral. Así, la burguesía monopolista pretendió eternizar la alargada jornada de trabajo y todas las variantes de superexplotación. Ningún gobierno, incluido el actual de los Kirchner, la CGT, movieron un dedo para eliminar la ley de flexibilización laboral. Hoy la jornada de trabajo es de 10 horas o más. Ahora los trabajadores debemos luchar para que, ganando el mismo sueldo diario que completamos con horas extra, la jornada laboral se reduzca a 8 horas. El camino hacia nuestra liberación de toda explotación está jalonado por múltiples batallas. Tenemos experiencia en hacerles recordar por cada conquista que logramos en esa ruta. Con presión, descontento, manifiesto, amenazas de huelga y paro activo, hemos logrado romper el techo del 20% de aumento que los monopolios pretendían imponer para las paritarias del 2010. Ahora vamos por más. Las 8 horas son necesarias y para conquistarlas debemos unir en un solo reclamo la fuerza aún dispersa de todos los trabajadores. A la unidad en el eje de acción debemos agregar la unidad en organización. Una organización que ya se ha empezado a construir diariamente desde cada fábrica en el parque industrial, en la región, en el país. Las 8 horas no son una lucha gremial. Las 8 horas son el grito digno, la aspiración masiva de todos los trabajadores del país. Con unidad en la lucha debemos lanzarlos a conquistarlas. Bueno, por la unidad del pueblo argentino y la revolución está en marcha, creo que con esto, ¿no? Bueno, acá es importante destacar, ¿no? Que hubo mucha gente que peleó por las... Me acuerdo que se habló en mucho tiempo en casa hasta las 3-8 horas. Claro, las 8 horas para 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y otras 8 horas de esparcimiento para disfrutar con la familia, para cultivarse, para mejorar espiritualmente. O sea, ese era el objetivo de la lucha de los viejos, viejos luchadores del siglo pasado, que pudieron enfrentarse y se enfrentaron en muchas ocasiones en todo el mundo, ¿no? Hablemos de los mártires de Chicago, hablemos de las revueltas de la semana trágica acá en la Argentina, ¿no? En Europa, en Asia, en África, en todos los lugares del mundo se peleó a hasta nivel en el Congo, claro, se peleó justamente por esas 3-8 horas, ¿no? Que fue una lucha emblemática de los movimientos gremiales ascendentes y nacientes en aquellos siglos, en el siglo pasado, y sin embargo, fíjense lo que se dice acá, ¿no? Con la ley de flexibilización laboral que se impusieron en el gobierno de Carlitos Saúl Menem, justicialista, como los actuales también, que son justicialistas, claro, y con las modificaciones que se le hizo a esa ley, con la famosa la que se llamó Ley Vanelco, que fue la gran denuncia que se hizo, el gran robo que se le hizo a la clase trabajadora, claro, en el gobierno de la Rúa, donde fíjese, en esa ley engañosamente, esa ley de contrato de trabajo dice: ningún trabajador puede trabajar más de 12 horas diarias. O sea, puede laburar 11, claro, 11 y media, 12, o las 12, o las 12 horas completitas. Entonces ahí de un plumazo se eliminó el régimen histórico logrado por los trabajadores en la lucha del mundo, o sea, las 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, esa ley tramposa dice que no se pueden trabajar más de 12 horas. Entonces, para todos los empresarios, para la burguesía y para la burguesía monopolista en las grandes concentraciones fabriles, la jornada de trabajo es de 12 horas. Son dos turnos. Son dos turnos que cubren las 24 horas del día. Entonces, y si a eso le sumamos esta explicación que dimos, de que de todo lo que se ahorra el empresario pagando horas extras, ¿no? Porque las paga, ¿sí? Mejora el trabajador cree que está mejorando su salario, pero se está deteriorando a su vez su condición física, mental y familiar. Está deteriorando al mismo, está llevando a deteriorar a la familia, claro, a un deterioro por falta de una presencia. Recordemos falta que, de cansancio, claro, también ahí entran los accidentes también de trabajo. Exacto. Porque no es lo mismo un obrero que trabaja 8 horas, uno 12 horas muerto, cansado, fatigado, empiezan los accidentes de trabajo, cada vez hay accidentes mucho más graves y más seguidos. Bueno, por eso es que nosotros como trabajadores estamos impulsando a nivel provincial, nacional e internacional el volver a levantar la bandera de las 8 horas como un grito de dignidad para el ser humano, ¿no? Cobrando lo mismo, por supuesto, porque entonces no estamos hablando de achicar las 8 horas, estamos hablando de trabajar las 8 horas pero cobrando lo que estamos cobrando, haciendo las horas extra. Haciendo las horas extra. Y en consecuencia hoy podemos estar hablando de un salario mínimo, ¿no? Mínimo, acercándose un poco a la canasta familiar, de 4.500 pesos, ¿no? Entonces, 8 horas con un salario mínimo, acorde a la canasta familiar, que es de 4.500 pesos. O sea, ese es un... es lo que se está intentando llevar adelante para recuperar parte de la dignidad que se ha perdido o que nos han impuesto desde esta trilogía gobierno sindicato monopolio, a tolerar al tolerar esta superexplotación y hacernos creer que porque hacemos horas extras tenemos algún beneficio. Todo lo contrario. Entonces, los invitamos a todos los que nos escuchan a introducir esta discusión en sus lugares de trabajo, ¿no? ¿Es bueno trabajar más de 8 horas? ¿Es correcto no tener tiempo para dedicarnos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra novia, al novio, a las chicas jóvenes que trabajan, a salir? Y también, ¿por qué no también plantarse cuántos días a la semana se trabajan? Últimamente se trabajan hasta los días domingos en el comercio. Entonces, bueno, también entra eso para discutir. Así que, bueno, el que tenga su inquietud lo puede hacer acá en la radio. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y creo que será hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Leo. Bueno, y le dejamos esta reflexión por 8 horas de trabajo para recuperar la dignidad de los trabajadores, ya sean trabajadores estatales, municipales, privados. Trabajadores. Trabajadores, que dependemos de un salario para poder recuperar nuestra dignidad. Las 8 horas es una reivindicación que tenemos que volver a reclamar y a exigir como un derecho histórico y político de los trabajadores. Bueno, será hasta la semana que viene en este programa que se llama La Chispa, y ya saben, nos pueden ver y escuchar en Facebook en La Chispa Mendoza. Hasta la próxima semana. Si no trabajo y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, ay, siempre me matan.